Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Y llegó el momento de escuchar las 20 mejores canciones de la semana. ¿Qué es lo que están tocando las estaciones de radio en el país? Bueno, pues ahora lo sabemos gracias al Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Bienvenidos al show número 74, ya que se hace en unión con esta empresa, con el Monitor Latino, que se encarga de checar a todas las estaciones de radio del país para sacar este reporte. ¿Cuáles son las más tocadas? Y aquí vamos a escucharlas. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos! Top 20. Número 20. Thank you.

Bueno, pues ahí lo tienen, la primera entrega de las 20 mejores canciones de la semana, lugares números 20, 19 y 18. Todavía nos faltan algunos más por recorrer. Los invito a que nos visiten en www.omardavila.com para escuchar la lista de éxitos cualquier día de la semana. Aparte de escucharla en esta estación de radio, puedes escucharla cuando quieras ahí visitándonos en internet. ¿Sale? Ya vuelvo.